antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Netflix anuncia nuevos proyectos en Reino Unido. Se sumaron para crear contenido a la plataforma Sam Mendes con The Red Zone, que estará dividido en 6 partes. Andy Serkis, produciendo la adaptación de la trilogía de libros Half Bath, y Rowan Atkinson en una serie de comedia llamada Man vs. Bee. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.